Bienvenidos a todos y a todas. Esto es Aquí Nadie Se Salva. Un programa que se emite en Radio Bronca en el 104.5 de la FM, el dial libre y libertario de las ondas de Barcelona. Bienvenidos y bienvenidas a una temporada más de Aquí Nadie Se Salva. La verdad que hacía mucho tiempo que no realizábamos programa. Desde finales de diciembre de 2007 no hemos podido hacerlo debido a que yo personalmente, que es la persona que realiza este programa, ha estado muy ocupado por las tardes y afortunadamente ya tengo las tardes de los jueves libres para volver aquí a realizar el programa aquí en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Como ya sabéis, esto es el Aquí Nadie Se Salva. Llevamos ya desde finales de 2001 haciendo este programa. Ha variado bastante desde que iniciamos esta andadura. Pero bueno, este es el formato actual que se lleva realizando desde hace un par de años. Y bueno, esperemos que en esta nueva temporada hagamos alguna cosilla nueva, vengan invitados, invitadas, que venga gente que quiera participar y decir la suya, que siempre estarán abiertos los micros de este estudio para los que quieran decir lo que tengan que decir. Así que bueno, seguimos con el programa, bienvenidos y bienvenidas. Three steps and a shot of light, I see a blinding flash, blood is dripping from my head, I'm lying on my back. His brain is calling, it's knocking at your door. It only wants to step inside, just a little more. Pues bueno, si te quieres poner en contacto con el programa, con el Aquí Nadie Se Salva, pues puedes llamar al teléfono 93-359-4900 para intervenir en directo si lo estás escuchando en jueves por la tarde. Si no, si lo estás escuchando en repetición, olvídate de este número. Pero si lo estás escuchando ahora mismo, en jueves por la tarde, puedes llamar al 93-359-4900. It's drilling at your brain. No one wants inside you all the anguish, fear and pain. It's the sound of living up inside your head. It's the sound of dying, the blood is turning red. Patience's brain is calling, it's knocking at your door. No one wants to step inside, just a little more. Bueno, si quieres escribir a Radio Bronca una carta o si quieres también una postal para cualquier tipo de cosas o mandarnos cualquier cosa a través del correo postal, puedes utilizar el apartado de correos de Radio Bronca, que es el 25.102 en el 08080 de Barcelona. Apartado de correos 25.102 en el 08080 de Barcelona. Don't like boys, you like girls, living in your faggot world. Talking shop with all your wives, speaking at them, meet the guys. Homosexual, I'm ashamed. Homosexual, that's your name. Homosexual, where's the blame? Homosexual, I can't explain. Homosexual, we love you. Homosexual, up the ass. Homosexual, Harvey Clash. Homosexual, make it last. There's nothing more you can leave behind, so forget about Z, get into your mind. Sí, de lo contrario, quieres visitar Radio Bronca en la página web, puedes hacerlo a través de esta dirección, www.radiobronca.info. Ahí podrás encontrar información actualizada de la radio, ver los distintos programas que se emiten desde la radio y también, como no, escuchar el streaming o si no, el podcast, que es un aparatejo tecnológico que funciona bastante bien y permite que puedas escuchar los programas en, bueno, cuando a ti te dé la realmente gana, te los puedes descargar y los puedes escuchar mientras los bajas y bueno, es una gozada. Pues eso, podéis cliquear en el www.radiobronca.info. Si os queréis poner en contacto con Radio Bronca a través del correo electrónico, podéis escribir a dirección rbronca@sindominio.net. Rbronca con K, acordaros, con K, @sindominio.net. Bueno, también tenemos un correo electrónico aquí en el programa que es para que os pongáis en contacto con este programa específicamente, la que nadie se salva. La dirección de correo es aquinadie@gmail.com, aquinadie@gmail.com. Acordaos que aquí nadie se escribe con K y no con QU. Así que dicha esta aclaración, vamos a pasar a escuchar un tema de un grupo de Lyon que se llaman Pizza OD, que estarán tocando junto a una banda canadiense la semana que viene, el jueves 9 de octubre, en la cafeta de los bloques Fantasma. Esto está en la avenida Coll del Portell, 59 bis, y podéis llegar en metro, línea 3, Vallcarca o Lesseps. Pues eso, estarán tocando a partir de las 8:30 estas tres bandas, Margaret Thrasher, Hardcore Punk, del Viejo, desde Vancouver, desde Canadá, Pizza OD, punk rock sucio desde Lyon, Francia, y Uber, hardcore punk rockero desde Barcelona. Pues eso, habrá un bono de ayuda que serán 3 euros y el concierto, para los que siempre llegan tarde, que tengan en cuenta que acabará a las 11 de la noche. Pues eso, vamos a escuchar un temilla de esta banda de Lyon que vendrán a tocar a la cafeta de los bloques el jueves que viene y bueno, pues vamos a escuchar una canción de ellos que luego os diremos el título, así que ahí está. Ahí va otra. Yeah. Bueno, aquí ha quedado este par de canciones llamadas Toxic Tourist y Microondes de esta banda leonesa de punk rock sucio, que no es como que, como ya he dicho, van a estar visitándonos aquí en Barcelona el próximo jueves 9 de octubre a las 8:30 puntual en la Cafeta de los Bloques. Habrá concierto Do It Yourself con esta banda, Pizza OD, Punk Rock Sucio de Lyon, Margaret Thrasher, Hardcore Punk del Viejo de Vancouver y Uber, Hardcore Punk Rockero de Barcelona. La dirección de los Bloques Fantasma es Avenida Coll del Portell 59 bis y podéis llegar en metro en la línea 3 en la estación de metro Baicarca. Pues eso, hazlo tú mismo, hazlo tú misma y aquí os esperamos para ver a estas bandas. Seguimos. Era un día gris de invierno, de aquellos en los que no apetece salir de casa. Sí, aquellos en los que únicamente se tiene ganas de dormir y estar tirado en un andrajoso sofá el máximo de horas posibles, hasta el preciso momento en que uno nota como en su vejiga no cabe ni un miligramo más de orín o hasta que las tripas suenan tanto que no se concibe ya ni el sueño. Fue en un día de estos en el que Paula decidió no ir a la escuela porque al fin y al cabo, como decía su amigo Pablo, la vida se aprende en las calles. Así que se inventó el primer subterfugio incoherente para su familia y consiguió quedarse hasta el mediodía durmiendo. Entre sueños macabros y siniestros, Paula olvidó por completo que aquel día gris no era sino el día de su octavo cumpleaños. Hacia las 2 de la tarde decidió levantarse porque notaba dentro de ella demasiados avisos sonoros de que era hora de comer alguna cosa. Así que se levantó y procedió primero a mear. Vaya, tenía la barriga completamente inflada de tanto orín. Seguro que si se la rajaba con un cuchillo jamonero, brotaría orín hacia todos los costados. Pero no iba a hacerlo. ¿Qué necesidad tenía Paula de rajarse la barriga? Se levantó la camiseta del pijama para comprobar la dimensión de su panza, y cuál fue su sorpresa al descubrir cómo su ombligo mal formado había desaparecido por completo para dar lugar a una formación extravagante de ni más ni menos que un tercer brazo. Era un brazo jodidamente largo, que pareció des desesper no, perdón, despera des desperezarse nada más Paula levantar la camiseta. A partir de entonces comenzó a moverse en círculos y no parecía tener intención de parar. Paula, ella inocente, pensó que sería cosa de no haber desayunado, así que se recalentó los fideos con verduras del día anterior. Los engulló rápidamente de pie, junto a la ventana, observando aquel día gris. Fue entonces cuando lo comprendió todo. Mierda, sentenció, hoy cumplo 8 años. Entonces lo recordó todo. Tal y como le había ocurrido a todos los miembros femeninos de su familia, a los 8 años les debía salir un brazo en medio de la barriga, en el lugar donde habitualmente se encuentra el ombligo. Se tranquilizó, era algo normal. A algunas personas les crece la nariz o se les desarrolla la miopía. A la familia de Paula, en cambio, les crece un brazo en el estómago. Hasta aquí todo normal, pensó. Pero no, esto era diferente. El brazo de Paula no paraba de girar y girar y girar. Estaba muy enfadado. Y no hay nada peor en esta mierda de mundo que un brazo enfadado en el estómago, pensó Paula. Así fue como, llegada a este punto de sus pensamientos, volvió a recordar el cuchillo jamonero. Tenía que rajarse la barriga y arrancar ese eje del mal. Cogió el cuchillo y con un buen golpe seco lo cortó. No sintió nada. Claro, pensó, eso no era ni mi cuerpo. Yo no soy malvada. Limpió con esmero el cuchillo mientras observaba cómo el brazo muerto del suelo se pudría rápidamente. Regresó a la ventana a comprobar cómo el día gris continuaba con su deprimente color. Fue a rascarse su herida estomacal cicatrizada y comprobó que, de nuevo, un brazo malvado giratorio había brotado de sus adentros. Se acabó. Se acabó. Los males hay que arrancarlos de raíz. Asió de nuevo el cuchillo jamonero y cortó el brazo, pero esta vez continuó hurgando en sus entrañas, como si un tumor extendido se tratase, barnizándose en sangre y bilis. Hurgó tanto y tanto que por un momento el cuchillo la atravesó por completo y tuvo que sacarlo por detrás. No paraba de sangrar, pero eso no importaba, porque tenía que acabar con el tumor, con aquel cáncer maligno giratorio. Completamente mohosos y podridos, como si llevasen años en descomposición, los otros dos brazos rezaban a su lado todavía moviéndose de vez en cuando. A Paula no le detuvo el hecho de atravesarse el pulmón o que sus vísceras estuviesen totalmente repartidas por el suelo del comedor. No, solo se detuvo un instante para comprobar que el día continuaba gris y así era. Es por esto que continuó su faena, la de descuartizarse. Seguimos aquí en el programa. Vamos a hacer un poco de contrainfos después de haber leído este cuento que aparece en el fanzine Tres Tifes. Si queréis conseguir este fanzine, podéis poneros en contacto con la chica que realiza este fanzine. Su correo electrónico es mecmoc@gmail.com. Es el tercer número, este que tengo entre mis manos, y bueno, tiene dos números más que no he tenido la suerte de haberlos leído. Así que bueno, voy a leer la introducción, que dice: hola otra vez, los cuentos que hay aquí son adaptaciones de sueños que he tenido a lo largo de este tiempo. Quiero dar las gracias a Ruth por todo su amor, tiempo, cariño y apoyo, y a Pablo por todo y muchísimo más. Firmado el nombre de esta chica. Pues eso, si os apetece leer estos cuentos adaptados de sueños de esta chica, de este fanzine, pues hecho desde el corazón, pues eso, el Tres Tifas, el nombre de este fanzine, pues eso, podéis conseguirlo a través de este correo electrónico. Vamos a seguir con el programa, vamos a hacer un poco de contrainfos. Teníamos preparado para imprimir una serie de hojas que había preparado para hacer un poco de contrainfos, pero por problemas técnicos no hemos podido imprimir. Hemos intentado mandarlo por email para leerlo desde aquí y bueno, tampoco ha sido posible. La verdad que está siendo un poco catastrófico, pero bueno, he podido conseguir una de las noticias y bueno, vamos a pasar a leerla y a comentarla si cabe. Así que dice así: quieren quitar la libertad condicional a Jean-Marc Rouillon por una entrevista. Por una mala interpretación o una interpretación sesgada de una entrevista, a Express se han empezado los trámites para sacar la libertad condicional a Jean-Marc Rouillon. En la entrevista dice que no puede hablar de las acciones de acción directa, pero que el hecho que no pueda hablar ya es una respuesta, y que si hubiera renegado de todo lo que hizo, ahora ya podría hablar. Esta censura de hablar sobre las acciones de acción directa tenían el límite de un año. Le quedaban 2 meses. Interpretan que al no renegar de su compromiso político, está diciendo públicamente que no se arrepiente de la muerte del señor Bes, el director de la Renault, y la de un general encargado de la compra de armas a los Estados Unidos. Se está atacando a un derecho de opinión y mezclando un delito de sangre por el que ya ha cumplido la máxima pena, con un derecho de opinión sobre su pensamiento que además no se expone. Está claro que le quieren quitar la libertad condicional por no arrepentirse, pese a que trabaja y cumple todas las exigencias que le imponen. Les molesta que no se arrepienta públicamente y ha dicho públicamente lo que está censurado. Se ve que la crisis les ha aumentado el miedo. Está aumentando el paro, crisis y protestas en las escuelas y puestos de trabajo. Les debe recordar tiempos de revueltas, y Jean-Marc es un exponente que no se arrepiente. Jean-Marc Ruillan no dice nada nuevo, que no haya dicho otras veces en público y por escrito. Como lo han anunciado a las 4 de la tarde, y él debe volver a la prisión esta tarde a las 7 horas, y bueno, a las 19 horas, imaginamos que la policía estará pendiente de si vuelve o no esta noche a dormir a la prisión. La decisión final la debe tomar el juez de París, y si no la toma mañana, imaginamos que los medios estarán pendientes de si vuelve o no a la prisión. Los jueces quieren cerrar en la prisión a Jean-Marc por imaginar lo que piensa Jean-Marc, por creer lo que ellos creen que piensa Jean-Marc. Tiene que ver con el delito de sangre que no puede hablar. Los jueces pueden censurar el derecho de opinión de un ciudadano, hecho insólito en Francia, país que era tradicionalmente defensor de los derechos humanos, puesto que hay una cláusula en la libertad condicional que así lo dice, siendo de los pocos en Francia que no pueden hablar de hechos de hace más de 25 años. Por obra y arte de la justicia, la que habría de encargarse que el ciudadano se pueda expresar y defender sus derechos de los abusos de los políticos. Mutilan un derecho en base a interpretaciones de lo que ellos creen que piensa. Y Jean-Marc Ruillan obviamente no está pensando en su silencio o en el cadáver del señor X o en los hechos de sangre de las personas individuales que murieron, sino que él se interesa por la política, la revolución, en la transformación del país, en la lucha de clases, y no de los hechos de sangre que lo mantuvieron en 20 años en prisión. La prensa reproduce las opiniones de jueces que dicen que no se arrepiente de haber liquidado al señor Bes. Los diarios están agrandando el tema, puesto que viven de sangre, de muertes, de los miedos, y no saben cómo hacerlo para hacer que las víctimas sean noticia año tras año. Pues eso, aquí tenemos un ejemplo donde la justicia no acomete contra el derecho de opinión de las personas. A través de una entrevista que le han hecho al compañero, pues bueno, quieren denegarle el... a ver si lo pone aquí... Sí, le quieren denegar la libertad condicional a Jean-Marc por el simplemente hecho de dar la opinión sobre política, sobre ideales y bueno, sobre algunos hechos acontecidos. La verdad que no nos deja de sorprender, desgraciadamente, pero bueno, el percal está de esta forma. Bueno, vamos a poner un tema de, bueno, un par de temas de una banda de Estados Unidos, pero bueno, que son de origen latinoamericano. Bueno, vamos a escuchar, la banda se llama Control de Estado, de su single Acto Criminal, y bueno, vamos a escuchar un par de canciones de su single Acto Criminal, y vamos a escuchar la canción llamada de la misma manera, Acto Criminal y No Hay Piedad. Sí, bueno, este single está editado por un sello llamado Burrito Records, que bueno, suele editar bandas latinoamericanas o de origen latinoamericano en Estados Unidos, y bueno, pues eso, tiene buenos discos. La verdad que tengo 2 o 3 discos de este sello y la verdad que todos me han gustado. Decir que este sello es de Florida, y si alguien quiere ponerse en contacto, pues bueno, puede escribirnos un email o puede también mirar por la red, Burrito Records, y bueno, supongo que podréis encontrar alguna cosa. Así que bueno, vamos a escuchar Acto Criminal y No Hay Piedad, de los Control de Estado. Venga, hasta ahora. Vaig començar a demanar préstecs amb la intenció de no pagar-los i d'una manera que el sistema financer no detectés que m'estava endeutant cada vegada més. I així com vaig anar coneixent cada vegada més com funcionava aquest sistema, doncs vaig anar-ho preparant perquè en un moment donat pogués arreplegar dels bancs quantitats ja més grosses de les que havia demanat en un principi i amb l'objectiu de ja al cap de pocs mesos deixar de pagar. Al final han sigut molts, han sigut 39 bancs diferents, 68 operacions de crèdit i targetes de crèdit diferents i uns 490.000 euros. I bueno, això des del principi ho vaig fer amb la intenció de dedicar-ho a construir alternatives des dels moviments socials a tot aquest sistema econòmic i polític que ens està portant cap a la destrucció del planeta i cap a cada vegada més desigualtats socials, i així ho he anat fent. No tots aquests diners, però per uns 360.000 euros s'han pogut destinar amb això, perquè altres han sigut altres costos de gestió, pagament d'interessos, comissions, etc. Evidentment aquesta acció no podia durar sempre. Cada vegada anava fent la bola més grossa i mentre anava pagant tots els crèdits, doncs es podia anar mantenint, no? Però hi arribava un moment en què si això s'allargués més, els crèdits, o sigui, les quotes mensuals dels crèdits serien més diners que el que puc estar destinant a projectes, no? Llavors, abans que passés això, doncs m'ho vaig preparar per buscar el moment en què tragués tots els diners possibles, deixar-los a pagar i llavors al cap d'uns mesos, que és ara, doncs poder-ho fer públic. Des del principi havia pensat que quan arribés al punt culminant d'aquesta acció ho faria públic, perquè a part de l'acció concreta de finançar activitats dels moviments socials, estava l'altra part de l'anunci. La part de l'anunci necessita que es faci públic, que cridi l'atenció a la gent, com pot ser que algú faci aquesta acció amb motivació política, i a partir d'aquest moment doncs, poder crear un debat social sobre el paper que fan els bancs i els poders econòmics en la nostra societat. Per tant, renunciant als crèdits o demanant crèdits per no tornar-los, es pot ajudar a aturar aquest sistema financer, no? Això, evidentment, ha d'anar acompanyat de que construïm alternatives econòmiques, alternatives comunitàries que ens permetin viure sense aquests diners que venen dels bancs, sense els euros que es creen des del Banc Central Europeu. I, per tant, doncs, ha d'anar acompanyat de construir alternatives comunitàries, de replantejar l'economia perquè siguin unes relacions socials de suport mutu, de cadascú segons les seves necessitats, desmercantilitzades i bueno, com a experiències que hi ha arreu del món d'altres formes d'economia que funcionen a petita escala però que no es deixen créixer perquè hi ha aquest poder que ho impedeix. No? El sistema financer és més i polític, diguéssim, és més feble del que ens sembla. A vegades ens pensem que ens poden controlar i que no podem fer allò que ens agradaria fer. I bueno, s'ha demostrat que no, que s'ha pogut fer tot això sense aquest control. I en el fons doncs, cridar l'atenció sobre el fet de que els bancs funcionen de manera totalment antidemocràtica, que són qui controlen la societat tal com és, que fa que la majoria de gent estiguin endeutades i que des del poder financer controlin també des dels partits polítics, els mitjans de comunicació, el sistema judicial, etc. I per tant, mentre això funciona d'aquesta manera, doncs no és una societat democràtica. I més tenint en compte que ens estem apropant cada vegada més a una situació de manca de recursos naturals, de manca d'energia, de manca de terres cultivables, cada vegada el canvi climàtic és una amenaça més gran. I amb tot això doncs, hem de dir prou a aquest sistema que funciona d'aquesta manera i tractar de construir alternatives. No? Llavors també això és una acció per cridar l'atenció, que cadascú pensi el que pot fer i intenti, encara que sigui a la seva petita escala, en allò que pugui, doncs anar-se sortint d'aquesta dependència del poder, d'aquesta dependència de la banca, del sistema financer, i començar a viure d'altra manera. No? Jo penso que ja s'ha demostrat en la història i en els últims anys, aquí a una societat com la nostra, que les vies institucionals per transformar les coses estan esgotades. Els poders polítics cada vegada són més dependents dels poders econòmics, cada vegada el marge d'operació també amb la globalització és més limitat perquè les decisions venen de més lluny i per tant s'han de crear d'altres tipus d'iniciatives des de la societat civil, des dels moviments socials i anar-nos donant compte de que som nosaltres que podem canviar l'ordre del nostre futur, no? des de l'associació de la gent independent sense ficar-se en estructures que es converteixin en dependents d'aquests poders econòmics que intenten controlar-ho tot. Per tant, aquesta és una investigació, d'alguna manera, és una experiència que intenta trobar formes d'acció. Al mateix temps, sempre una de les grans limitacions econòmiques que té l'acció dels moviments socials és l'accés als diners. I alhora, doncs, buscar un tipus de desobediència civil que sigui a l'abast del moment en el que estem. No? Quan qui té més poder és el sistema financer, doncs, si ens posem a tractar de canviar les coses, doncs algú que hem de desobeir és aquest poder. No? I com que cada vegada donen crèdit de manera més fàcil, doncs una manera de fer-ho és seguint el seu joc, fent veure que necessites aquests crèdits, però després no pagar-los. I com que tu tampoc ho necessites i no necessites estar integrat dintre del sistema perquè tens altres maneres de viure, saps viure sense aquest diner, saps viure sense comptes corrents, saps viure amb el suport de la comunitat, amb altres tipus de relacions que estàs creant, doncs en realitat tota aquesta por que ells et fan agafar amb les comptes amorosos i les llistes aquestes, que sembla que a partir de llavors no vagin a aconseguir res, com que tu ja no ho necessites, doncs ets capaç de fer aquesta acció. En el moment en què vaig acabar de decidir tirar endavant amb tot això, assumia el risc de que m'acusessin penalment, d'estafa, etc. Això significava doncs, un risc que en el pitjor dels casos pot ser anar a la presó, però bueno, estic disposat a córrer aquest risc perquè confio en que la lluita de tots plegats pot servir per canviar les coses, no? I si no ens arrisquem pel canvi social, doncs no aconseguirem aquests objectius. Bé, quan vaig decidir tirar endavant a aquesta acció de la publicació Crisi del 17 de setembre. Vaig pensar que en el moment en què es difongués i que es fes pública la meva acció, doncs seria millor que jo no estigués present. No només perquè no sé quines conseqüències tindrà, si em buscarien per detenir-me, si no, si algú m'acusaria, si no, tota aquesta incertesa faria d'alguna manera que jo no portaria el calendari del que passaria, i en canvi si me'n vaig, doncs puc escollir quan jo vulgui tornar, no? Llavors, en funció de quina sigui la resposta social a aquesta acció, el debat polític que es creï, de què se m'acusa, com va avançar la crisi econòmica i, per tant, la comprensió del tipus d'acció que estic fent, etc. Doncs, en funció de tot això, quan jo ho vegi, tornaria i m'enfrontaria a les acusacions que tingui o a la justícia, tot i pensant que el sistema judicial en el fons no està legitimat tampoc per jutjar-me, perquè depèn dels mateixos poders econòmics del que estic acusant. No? Públicament o així, doncs ho faré des d'un altre continent. Ja buscaré la manera per mantenir la comunicació amb tothom, perquè vull seguir defensant tota aquesta acció de desobediència que heu conegut. Però bé, no us puc dir des d'on ho faré, però en algun lloc d'aquest petit planeta doncs, estaré connectat a vosaltres gràcies a internet i les nostres tecnologies, actualitzant la meva web de rituran.cat. Bueno, hemos estado escuchando el testimonio de Enric Durán, el activista que, bueno, pues ha estafado 492.000 euros a los que nos roban, a una serie de entidades financieras. Pues bueno, les ha a través de 68 créditos pudo estafar, bueno, recuperar entre comillas 492.000. 635 euros. Y bueno, pues este compañero, a través de unos vídeos que están colgados en la red, hemos pinchado el audio y hemos pasado, bueno, su testimonio, que creo que es bastante interesante. Bueno, deseamos que el compañero que tenga suerte, que le vaya bien, y bueno, a ver si, bueno, a ver a ver el debate que se está produciendo, pues, por los medios de comunicación, donde se ha visto todo tipo de barbaridades. Y bueno, a ver qué pasa con este caso. La verdad que ha supuesto una sorpresa para muchos y para muchas. Y bueno, creo que lo que ha hecho el compañero ha sido algo bastante valiente, y bueno, pues creo que es digno de recuperar un montón de dinero para destinarlo a los movimientos sociales, a causas y proyectos bastante interesantes. Y bueno, esperemos que todo marche bien y que, bueno, que tenga mucha suerte. Ya no queda tampoco mucho tiempo de programa, queríamos leer un poquito sobre esto, pero bueno, un poquito más de lo poquito. Lo que pasa es que no va a dar tiempo, así que bueno, lo dejaremos para el próximo programa, que será dentro de 2 semanas. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es pinchar otro tema de una banda de Copenhague, de Dinamarca, que he tenido la suerte de ver en directo. Se llaman Ripping Headache, y bueno, han editado un single no hace mucho con el sello Adult Crash. Y bueno, vamos a escuchar de su cara las dos primeras canciones, que se llaman Where Did It Go y Way Too Far. A ver qué os parecen. Venga, hasta ahora, compas. Let's go. Bueno, seguimos. Anarquistas agitan las calles de Malmo durante el quinto foro social europeo. Se llevó a cabo en Malmo, sur de Suecia, el quinto foro social europeo con el lema Otra Europa es posible. El evento comenzó el miércoles 17 y concluyó el último domingo 21 de septiembre con la participación de miles de personas, organizaciones y grupos de Europa. Durante esos 5 días se dieron 250 seminarios, talleres y asambleas, reuniones informales, cerca de 400 actividades culturales, películas, teatro, conciertos, poesía, manifestaciones por los suburbios de Malmo y en el centro de dicha ciudad, la tercera mayor de Suecia. Destacamos la manifestación contra la construcción de centrales eléctricas en Suecia y también apoyo y solidaridad con el campamento climático de King's North, que se realizó en agosto en Gran Bretaña. Y una bicicletada contra una fábrica de armas y un acto callejero el último día con más de 15.000 manifestantes, todo dentro de un ambiente pacífico, colorido y sin ninguna detención. Por otro lado, lo que llamó la atención de los medios empresariales de comunicación y ampliamente divulgado en la prensa internacional fue una manifestación realizada el viernes por la noche, 19, en Malmo, que congregó a cerca de 1.000 personas, entre anarquistas y autónomos, totalmente al margen del Foro Social Europeo y que se vio marcada por incidentes violentos durante toda la noche y madrugada sueca. La protesta del grupo de acción Reclaim the Streets, Recuperemos las calles, del Black Bloc, comenzó dentro de la normalidad, pero cerca de una hora después, con la provocación e intimidación policial, los manifestantes comenzaron a lanzar botellas y a apedrear a las fuerzas del orden, que tenían decenas de coches de policía, motos, caballos, bloqueando la calle donde transcurría el foro, en el centro de Malmo. Los manifestantes reventaron escaparates de tiendas, fachadas de bancos y oficinas de multinacionales. También lanzaron cohetes mientras otros arrancaban piedras de la calzada para lanzar contra la policía, que reaccionaba con gas lacrimógeno. Por lo menos 20 vehículos de las fuerzas del orden que intentaban dispersar a los manifestantes fueron blanco de pedradas y botellazos. Decenas de activistas fueron detenidos, pasando la noche en la comisaría y liberados enseguida. Entre los manifestantes no se registró ninguna herida grave. Curiosamente, la manifestación tuvo como fondo musical Breaking the Law, violando la ley, del grupo británico Judas Priest. Y bueno, pues eso, aquí tenemos esta noticia de esta manifestación en Malmo, realizada durante el quinto foro social europeo. Y bueno, pues vamos a leer también otra info que dice, a ver, que no me lo encuentro. Sí, aquí. Es que claro, como no tengo los papeles, tengo que estoy aquí mirando en la web. Y bueno, pues tardo un poquito. Pero bueno, no os preocupéis, que esto en un segundo está. Bueno, mientras tanto vamos a pinchar música, porque parece que no se carga de momento esto. Unos 70 antifascistas atacan el acto del teórico nazi Gunther Deckert en el Hotel Trip Centro Norte. La policía ha realizado 11 detenciones. Los antifascistas han llegado a las puertas del hotel y han sacado una pancarta con el lema Zona Antifa en cada barrio, coreando consignas antinazis. Unos 20 nazis han amagado con salir y defender el acto, que comenzaba a las 6 de la tarde, pero al ver el alto número de antifascistas abalanzándose sobre ellos, han vuelto corriendo a refugiarse dentro, recibiendo piedras y botellazos por parte de los contramanifestantes. Un coche que estaba aparcado frente al hotel y que llevaba dentro simbología fascista, entre otros materiales, una bandera de democracia nacional, ha sido reventado a pedradas y patadas, terminando con las lunas rotas. Posteriormente, han llegado varias patrullas de la policía municipal con material antidisturbios y los antifascistas han optado por retirarse en grupo, pero tranquilamente. Dos manzanas más adelante, la policía les ha rodeado y ha retenido a 3 personas que han sido identificadas. El bloque antifascista ha intentado evitar que los compañeros fueran detenidos, presionando a los agentes hasta que poco después de las tres personas retenidas fueran puestas en libertad y el grupo se ha dispersado. Minutos más tarde, seis furgones de antidisturbios de la Policía Nacional han llegado al lugar. Según han declarado a la AINE varios testigos, después de la retirada, la Policía Nacional ha detenido al menos a cinco personas en los alrededores y la Policía Municipal a dos más. Finalmente se ha sabido que la cifra total ha sido de 11 detenciones. Acto con un nazi alemán. La conferencia del ex líder del NPD, en castellano Partido Nacional Democrático, Günther Deckert, en el Hotel Trip Centro Norte, situado junto a la estación de Chamartín en Madrid, estaba organizada por el partido igualmente ultraderechista Democracia Nacional. No sorprende nada, a nadie, precisamente. Günther Deckert no es conocido únicamente por su trayectoria política en el seno del NPD. Este siniestro personaje es un destacado difusor del revisionismo del Holocausto, que niega el exterminio perpetrado por el gobierno nacionalsocialista dirigido por Adolfo Hitler contra millones de hombres y mujeres, y un claro defensor de las posiciones racistas parapetadas tras los discursos anti-inmigracionistas. En esa misma línea se encuentra la organización convocante del evento, Democracia Nacional, cuyo actual dirigente fue condenado por asociación ilícita por pertenencia al ilegalizado grupo Acción Radical, responsable del asesinato de Guillem Agulló y de una larga lista de agresiones contra homosexuales, inmigrantes o personas vinculadas a organizaciones de izquierdas. Recientemente, este mismo partido se ha visto relacionado con el asesinato de Carlos Javier Palomino por parte de uno de sus simpatizantes. All right. Human disaster, might get higher. System of crazy, it's your fancy. We now live in your way. Will you see the end of this race? Don't miss the show, a member of rock and roll. Bueno, compas, vamos a hacer un poco de agenda porque ya nos quedan apenas 5 minutos de programa. Y bueno, recordaros, tal como hemos dicho al principio del programa, la reobertura de la cafeta de los bloques Fantasma, que habrá un concierto Do It Yourself el jueves 9 de octubre a las 8 y media de la tarde puntual. Acabará a las 11 de la noche. Con un bono de ayuda de 3 euros estarán tocando tres bandas: Margaret Thrasher, Hardcore Punk del Viejo desde Vancouver, Canadá, Pizza OD, Punk Rock Sucio desde Lyon, Francia, y también la banda barcelonesa de Hardcore Punk Rockero, Uber. Los bloques Fantasmas están en la avenida Coll del Portell, número 59 bis. Podéis llegar en metro, en la línea 3, Baicarca o Lesseps. Así que bueno, os recomendamos este evento por todo lo alto. Luego también tenemos la Festa Alternativa de San Feliu de Llobregat, que empieza el 9 y es hasta el 12 de octubre. Y bueno, pues tenemos el día 9, tenemos a las 10 de la noche, inauguración del Cine Bash, pase y fòrum de vídeos participatius de realitats socials, hores verdes, el Prat de Llobregat, 10 minuts, reflexió sobre la producció i el consum d'aliments a escala local respecte a la sostenibilitat ecològica i social. También estarán pasando Tuluna, también hecho en Sant Feliu del Llobregat, 16 minuts, recorregut dels diversos aspectes de la concepció de la menstruació, reflectint com la nostra societat s'enfronta al dolor o les diferències generacionals i de gènere. I també passaran Qui deu aquí, fet al Garraf, 17 minuts, explicació i denúncia del deute extern, remarcant el deute social i ecològic que el model de desenvolupament del nord genera al sud. El divendres 10, a les 5 de la tarda, a 8 de la tarda, a les 5 de la tarda, 8 de la tarda, hi haurà el Mercat de l'Al·lèrgia, Jocs Populars Infantils. A les 10 i mitja, concert i lectura del manifest, i després concert amb Zombies Parties, versions dels Misfits, Leg Lion, Rex Teddies, des de Sant Just, The Penguins, Sky Sant Feliu, Diables de la Salut, Batucada i Malabars de Foc. Després estarà pinxant DJ, MacPies, Bomboclat, Drum and Bass. El dissabte 11, de 10 de la matí a les 8 de la tarda, Mercat Boig d'Intercanvi. També hi haurà tallers i activitats per grans i petits, a les 11 i mitja, a les 12 i mitja, fins a les 12 i mitja, amb ulls d'infant, a les 12 i mitja fins a la 1 i mitja, relaxa't amb el teu fill, filla. A les de 5 a 7 hi haurà una xerrada i fòrum, La dona del món actual, i a la nit, a les 10 i mitja, concert amb FEDH, Regarrumba a l'Hospitalet, Pajareo, Rumba, Sant Feliu i DJ Col·lectiva. Demana la música que vulguis. A les 11 i mitja, Reggae Corner, SF Jam, Crew, DJs, Ska, Rex Steady, Reggae, Hip Hop, Dancehall, Drum and Bass, etc, etc. El diumenge 12, a les 11 i, de 11 i mitja a la 1, taller de Mèxic, Jocs Tradicionals Catalunya-Mèxic, a les 2, dinar palestí a càrrec d'Al Sahara, a les 4, Jam Sessions. I a més, totes les activitats tenen lloc al Parc Nadal. Durant el cap de setmana, música, parades, activitats, tallers, controls militars, menjar, beguda, etc. I bueno, això, hi haurà també exposicions amb l'Euro a la Misèria, Riu Llobregat, fotografies de Palestina i etc, etc. Això serà la festa alternativa de Sant Feliu de Llobregat. També tenim la pizzeria vegetariana Severino Di Giovanni. Seran les nits dels dijous, des de les 9 fins a la mitjanit, al carrer Rosent d'Arús, 38, metro línia 1 i línia 5, plaça de Sants. Pizzes vegetarianes, casolanes i a preus populars. Això, us convidem a la pizzerina Severino Di Giovanni, al centre social ocupat La Farga. També tenim per aquí exposició La premsa llibertari, La premsa llibertària de clandestinitat. Això, el dilluns 6 d'octubre, presentació d'exposició a les 7 hores. Bueno, això serà a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, al carrer Hospital 64, Barcelona, residència d'investigadors. Bueno, això, el dilluns 6 d'octubre, presentació exposició a les 7 de la tarda, el dimecres 8 d'octubre, la clandestinitat llibertària durant els anys 60. La lluita de defensa interior a càrrec d'Octavio Alberola, Ariane Krasnak i Luis Andrés Edo, presenta i dirigeix el debat Carles Sanz. El dimecres 15 d'octubre, la clandestinitat llibertària durant els anys 40 i 50. Debat col·loqui, Manel Aissa i Adolf Castaños. Bé, companys i companyes, us deixem amb una banda d'aquí de Barcelona, una banda de Greencore Death Metal, que van estar tocant dissabte passat a l'Ateneu Llibertari del Besòs. Es diuen Crani Sèptic. I bé, he aconseguit la seva demo, que es diu Fetge i Budellam, i anem a escoltar la seva cançó, es diu Fetge i Budellam, com havíem dit. Bé, aquesta demo és autoproduïda, i bé, ens acomiadem amb aquesta cançó d'aquests bèsties i aquests podrits barcelonencs que tenen més odi i més ràbia que ningú. Així que us recomanem aquesta demo, aquesta banda, Crani Sèptic, Death Metal, Greencore, brutal, des d'aquí, des de Barna. Vinga, salut i ens acomiadem. Vinga, salut i anarquia. Allí me esperaban per matarme, com un conill.